pensamiento de caracol. No me mires con esa cara, Daniel. No me mires así. Último bloque de Mañanas Rebeldes. Y estamos en contacto con... Estamos en comunicación con Florencia de Correpi, que nos va a contar y nos va a comunicar con Alejandra. Buen día, Florencia, ¿cómo andás? Hola, buen día. Estamos acá en Sarandí. Estamos por salir al polo judicial. Por la causa de Hugo, asesinado por la policía, y Carlos Vázquez, también amigo de Hugo, asesinado en el mismo día. Estamos con la mamá de Hugo, vamos a ir al polo a mover la causa un poco, porque hace cinco años sucedió el asesinato y está trabada hace tres. Digamos, las pericias no salen. Les voy a pasar con Alejandra, que es la mamá de Hugo. Dale. Bueno, hola a todos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi mamá de Hugo Arce y amiga de Carlos Vázquez, porque a Carlos Vázquez lo conocía de chiquito también. Uh-huh. Bueno, te empiezo a contar la causa. Por sí. Favor, contanos un poquito, como nos dijo la compañera de Correpi, ¿cómo hace, querida, que hace tres años que está eso parado? Contanos, querida. Bueno, estamos esperando una causa de que se hizo hace tres años. Hace tres años estamos esperando la causa de 3D, que el policía dice que mi hijo tenía armas. Entonces estamos esperando eso. Y la causa ya está la balística. Está negativa, o sea que los chicos no tenían armas. Entonces queremos que lo llamen a indagatoria, que lo indaguen. Obvio. Porque esto es un gatillo fácil. Y el tipo, encima, para colmo, los pibes están como que ellos tenían la culpa. El policía mata a dos chicos y tiene la culpa a los chicos que están muertos. Y no había armas. Contanos, ¿hace cuánto fue el hecho y dónde ocurrió? Bueno, el hecho pasó el 5 de septiembre del 2011. Uh-huh. A 10 cuadras del shopping de acá de Avellaneda, Güeme al 1800 pasó. Uh-huh. Esto pasó, por ejemplo, es lo que cuenta el policía, ¿no? Después nosotros nos fuimos enterando de que los pibes le iban a robar, eran cuatro chicos que iban en un auto, que los pibes le iban a robar, entonces él, sentado en su auto, empezó a disparar, hizo siete disparos, y mata a dos, a Hugo, porque, y después nos enteramos que no fue así. Pasó de que él choca el auto, da marcha atrás, choca el auto de Hugo, uh-huh. Hugo se baja a preguntarle qué le pasaba, por qué chocaba el auto. Y el tipo lo acribilló sin abrir la ventanilla. Lo acribilló, el tipo sentado no baja, ni siquiera abre la ventanilla. De ahí sentado empieza a disparar. Le da a Carlos, que Carlos ni baja del auto. Uh-huh. A Carlos lo mata en el auto y a Hugo lo baja pegándole un tiro en el corazón. Yo soy la mamá de Hugo. ¿Tenés idea, según lo que fueron recolectando de datos después, si estaba de civil el policía? Claro, sí, él era de un perfecto. Uh-huh. Sí, estaba de civil. Después, haciendo las pericias, el auto del policía estaba lleno de cerveza, de botellas de cerveza. O sea que, y él dice que Hugo estaba drogado y alcoholizado. Hugo no tenía agua ni en el estómago porque ese día había jugado. Y estaba durmiendo. Se levantó a buscar a su prima y no volvió más. Contanos cómo vino siendo el camino desde aquel día hasta acá, con el tema del acceso a la justicia, la respuesta que les dieron desde la justicia y todo el tema de pericias que fueron... Las pericias, bueno, todo tarda, ¿no? Uh-huh. Pero fueron todo a favor, porque ellos, los chicos, nunca tenían armas. Las balísticas salió que no tenían pólvora en las manos. Uh-huh. Después, lo que dice el policía, que Hugo estaba drogado, estaba alcoholizado. Ninguno de los dos chicos estaba drogado ni alcoholizado. No había ni siquiera agua, tenían en el estómago porque habían jugado al fútbol ese día. No consumían droga, no se drogaban, no iban al baile, no iban a ningún lado. eran pibes que Hugo estaba terminando sexto año, no se llevó nunca el subido a una materia, nunca nada. Hugo no sabía lo que era un baile, no sabía lo que era alcoholizarse, no sabía lo que era drogarse. Era un chico que, jugador de fútbol, él era jugador de San Telmo, estaba en quinta división. Sí, ustedes son del barrio de la isla Maciel, ¿verdad? Hugo vivía en Avellaneda, yo vivo a 8 cuadras de Mitre. Perfecto. No, él, ahí vive el papá de Hugo. Hugo no vivía en la isla Maciel. Ah, pero sí, se hicieron sí unas muraleadas por ahí, tengo entendido. Claro, sí, sí. Carlitos sí vivía en la isla. ¿Qué se espera de la jornada de hoy? ¿Qué? Y yo quiero que lo llamen en indagatoria, quiero ir a juicio. Quiero que él, si lo mató, sí pague, nada más. Yo quiero que pague. Y si mi hijo tenía la culpa, pagó con su vida. Y no, acá no hay pena de muerte, me parece. O tenemos pena de muerte. No, no tenemos. Bueno, preso. Y acá están ejerciendo la pena de muerte. Se están matando los pibes. Sí. Y para eso tenemos leyes. Si los chicos se equivocan, que paguen. Pero que paguen con leyes. Para eso hay leyes. Este prefecto, ¿sabés si tenía causas anteriormente? ¿No tenía el nombre? ¿Lo tenés de él para escracharlo? Mira, hace 3 años que yo lo busqué y vine a ver la causa y al tipo lo iban a trasladar, al prefecto lo iban a trasladar a Formosa porque lo ascendían por matar a 2 pibes. O sea que él está ascendido porque mató a Hugo y tiene muchas muertes más, no es solamente Hugo, claro. Y Carlos. O sea que si no es por la movilización tuya y de los que están pidiendo justicia, esta persona sigue ascendiendo de alguna manera impunemente dentro, claro, de sus cargos. Exactamente, sí. Lo que te iba a preguntar era, ¿estuviste de alguna manera en contacto con más agrupaciones o madres que de alguna manera pasaron lo mismo que pasaste, sí, vos? Sí, sí. Estoy metido en una organización que se llama Correpi, donde las personas que le pasa igual, lo mismo que a mí. Exacto. ¿Y ahí encontraste un poquito más de contención? No, ¿cómo? Sé. ¿Pudiste encontrar un poco más de contención ahí, charlar un poco más de sí, las realidades sí, que viven? Perfecto. Sí, igual yo estuve mucho tiempo con psicólogo y psiquiatra. Ajá. Hace más o menos que no soy con psicólogo y psiquiatra, hace 2 años, pero estuve durante 3 años y estuve a punto de que me internan. Y sí. Entonces la jornada de hoy es básicamente para pedir que se abra la causa, ¿verdad? Claro, exactamente, que se abra la causa y que lo llamen a indagatoria, que por lo menos, qué sé yo, que dé vuelta a la carátula, porque acá está como que los pibes tenían la culpa y él no mata a 2 y la culpa y él es el inocente. ¿Tenés el nombre o sabés el nombre de o lo podés decir, digamos, del prefecto? Sí, se llama Adrián Sergio Bobadilla. Ok. Cuando pasó eso, él tenía 34 años, de la comisaría 12ª. A ver, que segunda de Capital, me parece, no sé qué muy bien en la zona. ¿Tenés fe, querida, que unido y organizada con una agrupación como Correpi van a lograr, movilizándose, escrachándolo públicamente? Hoy estás apareciendo acá en nuestra radio comunitaria ante muchos vecinos y vecinas de nuestro barrio, que esto no va a quedar así, porque gentes como este señor están ensuciando la memoria de tu hijo, el amigo de tu hijo, y esto no debe ni va a quedar así. De eso quédate tranquila, querida. Ojalá que haya justicia. Lo único que quiero es justicia. No, obvio, se te entiende. Para todos los pibes, porque cada vez hay más pibes que están muriendo. Sí. Y para eso tenemos leyes. Pero eso es la manera, no permitiendo que esto lo cajoneen, manifestándote vos con esta agrupación, con otras señoras que hayan pasado o no lo mismo, pero no dejarlo caer en el olvido, porque esa es la manera que se abusan estos prefectos o estos comisarios o quien fuere para ocultar las cosas que hacen, esos asesinatos que están haciendo de nuestros menores y haciéndolos pasar como que son asaltantes o que son drogadictos, y en la mayoría de los casos no es así. Y aunque fueren como así, como vos decís, que haya un, no es la muerte destinada a nadie. Hay una condena y hay algo que la ley tiene que hacer cumplir. Por eso, porque no existe la pena de muerte acá. Exactamente. Entonces, si vos te equivocás, me imagino que es como todo. Obvio. Por ser pobre no tenemos justicia nosotros, porque somos pobres. Es así, lamentablemente, pero bueno, no va a ser así toda la vida. Hay montones de organizaciones como la que te ayudan, como nosotros, el Frente Popular Darío Santillán, y muchas más que luchan a la par del vecino o vecina y ayudándolos para que esto no quede impune. ¿Nos querés aprovechar el espacio para decir algo más? Sí, yo lo único que quiero decir es que quiero justicia. Justicia por todos los pibes, por todos los pibes que están matando. Que no hay pena de muerte. Y esos se están usando la pena de muerte. Entonces que haya justicia, que sea igual para todos. No por no tener plata, no tenemos justicia. Bueno, bueno, Alejandra, muchísimas gracias por comunicarte. Desde acá esperamos que todo se encamine bien y contás con el espacio de la radio para cuando gustes también. Fue un gusto hablar contigo, Alejandra. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y porque también están luchando por los pibes. Gracias. Que sigas bien. Bueno. Ahí nos comunicábamos con Alejandra, madre de Hugo, como bien decía ella, asesinado él y su amigo por este prefecto. Tema ya recurrente, ¿no? Digo, bastante, lamentablemente, es bastante cierto. Habitual, como ella también decía, ¿no? No es solamente la lucha por ellos dos, sino por todos los demás pibes que están pasando por la misma. En base a esto también hay... Lo compartiré en breve, prometo, pero hay una campaña gráfica, por así decirlo, desde La Brecha, organización hermana, sobre Julio López, sobre los 10 años de desaparición de Julio López, donde yo se las comento al aire, después la voy a compartir, pero es muy interesante cómo tomaron la imagen de Julio López, pidieron por su desaparición, pero después lo fueron como de alguna manera luqueando, se puede decir. Le pusieron, por ejemplo, una visera, una gorrita, pidiendo también por la impunidad de los últimos 10 años con respecto a nuestros pibes. Lo luquearon como si fuese una travesti pidiendo por la impunidad de los últimos años con respecto a todas las travestis que fueron asesinadas. Lo mismo con las mujeres de trata. Etcétera, de luchadores populares, muy interesante la campaña. Digo, vienen ahí de alguna manera, siguen habiendo asesinatos puntuales, ¿no? Uno de esos de las grandes víctimas de estos años del asesinato policial fueron nuestros pibes, y esta situación tiene que parar definitivamente. Uh-huh. Así que por eso estamos visibilizando otro caso más también, ¿no? Hace un